Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yeah.

marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Aras marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. La banda Tongue of Lucifer de Egipto. Sí, señor, esta banda egipcia con